vamos a meter en el cafecito, che. Lindo cafecito tenemos con Junio, ¿eh? Siempre. Porque se viene Cristina en una hora, habla Cristina en Avellaneda, en la inauguración del microestadio Diego Armando Maradona, y también hay, bueno, alguna que otra cosita dando vuelta por ahí, para que la experiencia de Juan Carlos Junio nos ilumine. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien, aquí estamos. Bueno, muy bien. 6 de la tarde de un martes entre semana, entre Navidad y Año Nuevo. Me imagino una agenda cargadísima, yendo de acá para allá, que esto, que el otro. Entrás al bar acá, con los muchachos y con la muchacha. De hecho, hoy pasé por el Club Colegiales, por la puerta, y me lo imaginé, a Juan Carlos Junio ahí sentado. Yo pensé que estaba ahí como no había venido. No. Bueno, entrás y estamos acá con Néstor, con Mariano, con Lipe y con Vero. Estamos sentados en el bar esperándote, en la previa, estamos picando algo. ¿Vos qué te entrás y qué te pedís? No, hoy voy por la cerveza y con la cerveza y todos los condimentos habituales. Cervecita y... Hace calor, está lindísimo para comer unas aceitunas, una mortadela, bien, junto con una buena cervecita. Muy bien. Bueno, entras y lo primero que te pregunto, Juan Carlos, mientras entraba a salvar, yo estaba pispeando un poquito los portales económicos, ¿viste? Ajá. Y entras y antes que te puedas picar la cerveza, pedir la cerveza, te digo, che, Juan Carlos, otra vez volvió a saltar el ilegal. 16 mangos, ya pasó la brecha del 100%, explícame un poquito esto. Sí, la verdad, voy a reiterar más o menos lo que dije toda la vida. Creo que el ilegal se mueve por razones políticas, fundamentalmente, porque me voy a permitir hacernos a nosotros, a la audiencia, una pregunta. A ver. ¿Qué es lo que pasó en términos económicos, financieros, bancarios, tasas de interés, exportaciones, importaciones, inflación, no sé cuántos indicadores o categorías económicas podríamos preguntarnos y decir qué es lo que pasó para que genere ese movimiento que vos señalas? Francamente, contesto, no pasó nada. Te contesto con otra pregunta. No puede ser que el aguinaldo, gente que por ahí tiene que irse afuera y compra dólares para encarar vacaciones, ¿no puede ser eso? Sí, podría ser, pero... Podría ser, sí, efectivamente, eso podría tener alguna explicación, pero sí, hace ya varios días que viene subiendo. Sí. Entonces me podrías decir, bueno, hace varios días que está ese fenómeno, pero como es un mercado tan, pero tan pequeño, donde se combina la especulación con intenciones políticas, con especulaciones para... pequeñas ganancias de ganadores en Río Revuelto, más alguna cuestión real como la que vos decís que puede existir. Sí. Es difícil. Lo que es cierto que genera daño, eso sí lo reconozco, porque ciertos factores económicos colocan su cabeza y su bolsillo en esa dimensión, empiezan a hablar de una brecha que en realidad es una brecha ficticia, eso de la brecha. ¿Qué quiere decir la brecha? No, el 97% de las operaciones se hacen con el dólar oficial. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué porcentaje? El 95%, 96%, 97%. Por eso decimos que el mercado ilegal es absolutamente pequeño y marginal. Vos podés comparar eso que se haga hoy o ayer con los miles de millones de dólares de exportaciones de nuestro grano, que somos el tercer exportador mundial de grano, y se va a comparar con las especulaciones que hacen acá en la City estos mercaderes del templo. Bueno, lo que pasa es que yo prendo... No es comparable. Prendo los canales de noticias y aparece el fuego, y entre fuego el valor de ahora del... Lógico, del como ilegal. Tantas entonces, otras cosas. Me preocupo. Como tantas otras cosas, es un instrumento político. Eso que vos decís de los medios de comunicación, efectivamente es un instrumento político para acosar al gobierno nacional, como en tantas otras cosas. Pero hace daño, ¿no? Pero hace daño, porque... Hace daño, sí, eso lo reconozco, porque actúa sobre una conciencia vulnerable de una parte de la sociedad, en este sentido que se puede hacer eco. Convengamos que también un porcentaje fenomenal en términos cualitativos del pueblo argentino no sabe nada de todo esto ni se interesa, ¿no? Bien. ¿Puede influir que desde hace unos días a coro tanto referentes periodísticos, mediáticos de la prensa hegemónica como dirigentes de la oposición estén diciendo que el presidente dio un golpe de Estado, que es un golpista, que se lo acusa por sedición, ¿eso puede influir de alguna manera? No, es que creo que, a ver, creo que sí, pero vuelvo, creo, a una expresión que dije hace un par de minutos. En realidad, una parte de la explicación del crecimiento del mercado ilegal es precisamente, yo dije, por razones políticas, que viene a ser el eco de esto que decís vos, o lo mismo. O sea, que hay una acción política tendiente a generar un enrarecimiento económico, entre ellos una un crecimiento del dólar que ellos dicen blue, del dólar ilegal. Todas las acciones que encara la oposición, que son agresivas, violentas, también apuntan a generar esta situación en el dólar ilegal. O sea, creo que más bien el dólar ilegal en este caso es efecto y no causa. Entiendo el punto. Bueno, te cambio un poquito de tema, pero no tanto, Juan Carlos. Viste que hubo incorporaciones al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Sumó a Martín Redrado, a Waldo Wolf y a Silvia Lospenato al gobierno porteño. En distintos cargos, algunos ad honorem, medio raro todo, ¿no? Muy raro. Redrado es el secretario de Asuntos Estratégicos. Waldo Wolf, secretario de Asuntos Públicos. Ahí está. Si hay, porque si hay alguien que se puede ocupar de lo público sin generar ningún quilombo, Waldo Wolf. Waldo Wolf. Y Silvia Lospenato en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Género. Bien. Y esto generó una repercusión en la propia interna. Quiero que compartamos la palabra de Patricia Bullrich, que en la interna con Horacio Rodríguez Larreta y cuando efectivamente se conocieron estas incorporaciones de las que se venían hablando, pero ya se efectivizaron, dijo esto. Bueno, mucho cargo, ¿no? Me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad. Creo que lo que tenemos que discutir no es que yo traigo gente porque lo sumo y le doy un cargo, sino ser capaz de convencer a la gente que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable y que no es sumando por cargo, sino que es convenciendo en la convicción del tipo de cambio fuerte, contundente, que tenemos que hacer en la Argentina. No es teniendo más cargos, sino llegando mucho más a la sociedad. No sé, yo cada vez que me preguntan de Macri, digo, no sé. Yo estuve con él, hablamos, y no me dijo ni le pregunto más, porque me parece que es una pregunta que como no tiene sentido, porque él va a hacer lo que considere que tiene que hacer en el momento en que considere que tiene que hacerlo, es una pregunta de ansiedad. Y yo no tengo ninguna ansiedad porque tengo la convicción del camino que estoy transitando. A todo esto te digo, Juan Carlos, que, bueno, Patricia Bullrich además habló de Waldo Wolf y dijo que la traicionó, porque es un hombre bastante cercano a Bullrich. Y acá al lado, patio de por medio, están en la misma línea que Patricia Bullrich. Es decir, están retando fuerte a Larreta, por decirlo de alguna manera, porque más oficinas, porque más salario, porque más gasto, etcétera, etcétera. ¿Qué lees acá? A ver. Bueno, primero, después quizá ustedes podrán aclarar, que ustedes son periodistas y se ocupan mucho de lo semántico, cuando ella dijo hace falta un cambio PRU, y después se corrigió y siguió adelante. Sí. Quería decir un cambio brutal, y en vez de eso siguió y no lo dijo. O le dijo un cambio PRU. O podría, alguien brusco. Podría decirme, no, un cambio brusco, pero dijo PRU. Muy bien. Sí. Yo francamente creo que todas estas alternativas de la pelea entre esta derecha y la ultraderecha son peleas de palacio al interior de ese espacio político, que bueno, ahí está y va a tener infinidad de episodios. La línea media esta, al estilo antiguo futbolero de los tres que se sumaron, es un poco mamarrachesca, ¿no? Porque pasa desde Waldo Wolf, que oficia de ultraderechista explícito, escandaloso, a los Pilato que la va de una feminista de ultraderecha, el Golden Boy, que era Golden Boy de la época de Menem, después osciló Martín Redrado, sí. Martín Redrado. Entonces, sí, creo que todos son jugaditas de ajedrez en la disputa de esta derecha que está preocupada por quién gana más claramente el espacio de la ultraderecha. De la ultraderecha, uno podría decir político, electoral. Así que, francamente, creo que es una demostración de que no hay una pelea de proyecto, una pelea de rumbo, una pelea de iniciativas políticas pensando en los problemas del pueblo, sino una disputa de palacio en ese marco, yo diría, ideológico, político, que insisto, ustedes se acuerdan cuando Larreta era un hombre de centro, moderado, de centro derecha, ya digamos aquello de Palomo era grotesco, pero también se dijo. Por lo tanto, francamente, creo que los de que, yo no sé, a mí no creo que le sume toda esta pelea entre Bullrich y Larreta. Pero te hago esta pregunta, si efectivamente se concreta lo que Cristina dijo, yo no tengo por qué pensar que no, para serte franco. Me parece que lo que Cristina dijo que iba a hacer, o mejor dicho, lo que no iba a hacer, creo que queda. Pero Cristina es corrida como candidata. ¿No le despeja el camino eso a Horacio Rodríguez Larreta? Porque ¿cuál es el sentido de una Bullrich o una Macri si del otro lado no está Cristina? No, francamente creo que lo del Frente de Todos, pero muy particularmente Cristina, sí, no creo que ni le deja espacio ni le saca espacio. Para vos es indiferente. A Rodríguez Larreta, o sea, a la derecha política, a la derecha cultural, a la derecha social. Cristina no tiene nada que ver. No, yo digo dentro del esquema electoral de Juntos por el Cambio, sí, si no alimenta un poco más la candidatura perfil Larreta, ¿qué perfil supera bueno, el CON? Bueno, esa es una especulación posible. Es una especulación posible porque alguien podría decir que se rebaja la polarización, claro, entre Cristina, muy bien. Pero después esa polarización, si el candidato o la candidata es otra, la van a hacer igual la polarización si les conviene y van a transformar a quien sea el candidato o la candidata al Frente de Todos en el mismísimo Satanás. De eso se van a ocupar y si les conviene tácticamente polarizar, lo van a hacer también. No está lineal, posiblemente entonces haya un matiz táctico, sí, y que Larrea juegue Larreta a ser un hombre moderado de centro y de consenso. ¿Te salió Larrea? Sí, Larrea, sí, puede ser. No por eso. No, pero Larrea no quiero decir, porque entre tantas cosas que atentaban contra Evita, aquella de Viva el Cáncer también le decían Larrea, la derecha gorila, así sí, que no quiero separado, por lo menos separado, en mi reflejo, la en mi memoria sí está eso. Bien, bueno, Juan Carlos, hablemos un poquito de lo de Cristina. En 40 minutos habla Cristina en el microestadio de Avellaneda. ¿Qué efecto político tiene en la escena actual con el tema de la corte, con las denuncias contra Alberto Fernández, con la decisión de Alberto de cómo cumplir el fallo de la corte o intentar hacerlo por lo menos? ¿Qué expectativa tenés de la palabra de Cristina? Mira, tengo una expectativa. Primero, en lo que va a decir no sabemos nada, así que francamente creo que no tiene sentido especular. Lo que sí creo que es muy importante es el mero hecho de que ella aparezca hablando en un acto político. Insisto lo del acto político, porque si bien acá no hay una multitud como en La Plata de 60.000 personas, en definitiva es un acto político con pueblo, con gente, en un municipio popular. Eso es una reposición de la buena política, bueno, y mucho más si Cristina es la protagonista. Sí. Por lo tanto, le hace bien eso al Frente de Todos. Que insisto, es la reposición de la política. Por otra parte, cuando ella habla, hay un gran sentido, una gran carga ideológica, simbólica, emocional, en fin, lo que nosotros venimos reclamando que hay bastante carencia en este gobierno, que es la épica y el fuerte sentido y contenido político. Por lo tanto, yo lo que celebro es eso, ese acontecimiento que seguramente nos va a ayudar, va a contribuir. Bueno, y quizás después de su elocuencia y de sus contenidos aparezcan algunas otras herramientas políticas filosas, fuertes, para, digamos, en el enfrentamiento con el establishment, porque eso está planteado, ¿no? Así que, en fin, tengo una expectativa muy importante y seguro que suma. Bien. Bueno, Juan Carlos, primero te digo gracias por este rato. Y segundo, Francia. ¿Está bien? Francia. Segundo, Francia. Está bien. Subcampeón del mundo. Francia, ¿perdón? Segundo. ¿No? No, terrible, Juan Carlos. Se ríe solo. Hizo un chiste malo. Francia salió segundo. Claro, primero gracias. Ah, muy bien. Segundo, muy bien. Perdón, porque era bastante fácil el galimatías. Yo pensé, se está hablando de la vicepresidenta de Colombia, que no, se llama claro. Francia. Politizás todo, Juan Carlos. No, vos pensás que Caruso tiene... No la habías pensado, ¿eh? Pensás que Caruso tiene como un proceso mental mucho más complejo de lo que en realidad claro, tiene. Claro. Es bastante simple. A veces son mentalidades complejas superiores a las demás. Y a veces de rascarse la oreja izquierda con la mano derecha. Exactamente. Pero para, segundo, Francis, vos te fuiste la vicepresidenta de Colombia. ¿Quién tiene mente completa? Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, un gran abrazo a todos. Chao. 6:25.